Bienvenidos, están escuchando el episodio 28 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta vez en compañía solamente de Mash188. Mash, ¿qué es la que hay? La que hay aquí, bajo la luna, con unas velitas. Bueno, nos fuimos retro esta semana, como en viejos tiempos, tú y yo nada más. ¿Ah, sí? A Alex. Recordando viejos tiempos. Ya, lamentablemente tuvimos que despedir a Alex Nation. No era él, éramos nosotros. La verdad que nos pusimos con la política de Xbox y si no tienes conexión, sí. 24 horas no puedes estar con nosotros, pues algo así pasó con Alex. No, gente, Alex llegó a su casa después de estar jangueando y se encontró que el servicio de internet no está funcionando. Nos llevamos rato, llevamos aproximadamente esperando por él una hora. Y no funcionó, y no estoy exagerando, van a ser las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, nosotros comenzamos a las 9. Y ya, no funcionó, y Alex, arranquen sin mí, díganlo. So, pero nada, estamos hoy grabando, 4 de julio, y hoy se conmemora el día en que el Captain Steven Seeler, el presidente Thomas J. Whitmore y David Levinson, el científico, salvaron a la humanidad de la invasión extraterrestre. Ya lo mano, ya de esa película se fue en el 96. No, y todavía tú la ves, todavía, o sea, los efectos especiales se ven bien. E igual que... Ya gente. Es igual que la película Jurassic Park, que la primera, por más que tú la ves, envejece bien y tú dices, contra, para hacer ese tiempo, hicieron mejores gráficos de lo que pudieron haber hecho ahora. O sea, ahora mismo tú los ves y tú dices que es embuste. Y tú ves eso y tenía un sentido de realismo, porque era una mezcla entre los puppeteers y cosas hechas en computadora. Ahora no, ahora es mucho más complicado. Ahora es chillito el tiempo. Yeah. Y tú notas la... que es computadora, pero en ese caso no, o sea, se veía, o sea, lo de computadora y con lo que era los puppeteers mezcló bien y se dice contra, o sea, para hacer ese tiempo que fue también para los 90 y algo, ¿y qué es, verdad? Jurassic Park, sí, yo creo que como 92 o algo así. Para hacer de ese tiempo, o sea, se ve brutal. Yo tengo Jurassic Park, yo a cada rato la pongo cuando... No estoy seguro que ven. Déjame ver qué pongo. 93. Lo acabo de buscar aquí. 1993 ya, y todavía los efectos lucen muy bien. Pero nada, fuera de broma, hoy se celebra la independencia de los Estados Unidos. Como tal es el día que se firmó la Declaración de Independencia, porque como tal la Guerra de Independencia no fue como hasta el 1783 que se terminó la guerra. La Declaración de Independencia se firmó en el 1775, si no me equivoco. No, en el 76. En el 75 comenzó el revolú, en el 76 fue que hicieron lo de la Declaración de Independencia. Y entonces, pues, hoy se conmemora eso. En Estados Unidos particularmente hay fuegos artificiales una vez cae la noche. Yo este año, pues nosotros no hicimos planes para ningún lado. Cayó jueves. Mañana... tanto mi esposa como yo tenemos que ir a trabajar, así que nos quedamos aquí. Todo el día aquí vegetando. Bueno, mi esposa está ahora con catarro. Estuvo la mayor parte del día acostada descansando. Yo aproveché y me traje un poquito de trabajo de la oficina para acá. Trabajé en eso, jugué un ratito y qué sé yo. Y acá, como celebramos hasta el 5 de mayo, pues también. Sí, celebra. Aquí. Rica, el 4 de mayo, cae jueves, eso no es ningún problema, porque viernes también es feriado. De alguna manera es feriado también. Tú no trabajas mañana, ¿verdad? Sí, yo trabajo. Los que no trabajan es el gobierno no trabaja. Ah, ok. Al gobierno lo da libre. Sí. Yo lo he dicho, yo trabajo con el gobierno equivocado. Pero yo no sé si es a base de vacaciones o no, pero como quiera lo da libre. Sí. Eso lo dan contra vacaciones, lo que pasa es que los empleados públicos en Puerto Rico tienen bastantes días de vacaciones. Y claro está, los tienen ese montón porque usualmente cuando vienen ese tipo de situaciones, pues ellos pretenden cerrar las oficinas y entonces lo cargan contra esos días. Que a final de cuentas, si se hace eso de manera uniforme, termina el gobierno ahorrando un poco porque no tiene, digamos que, por ejemplo, en Semana Santa, que yo creo que el gobierno de Puerto Rico cierra o cierra gran parte de la semana. Si el edificio está completamente cerrado, se economizan en aire acondicionado, electricidad en general. No viene mal para esos aspectos. Sí, acá casi siempre que se trabaja el lunes y martes y miércoles, jueves y viernes los libres, Semana Santa. Igual que Thanksgiving. Uh-huh. Y acá por lo menos Thanksgiving yo tengo siempre jueves y viernes libre. Ya está establecido así. Sí, no, mano, jueves y Black Friday. Ya, yeah, Black Friday es un holiday. Yeah. ¿Viste que esta semana alguien publicó una gráfica de barra que tenía, presentaba los precios de las diferentes consolas cuando salieron y los precios ajustados por la inflación? No la vi, pero sí he visto bastante, o sea, gráficas comparativas de eso, y hay unos sistemas que comparando lo que cuestan hoy son un montón de chavos. Sí, pues eso salió yo creo como lunes de esta semana. Yo estaba viendo, lo vi por Flipboard, después corrió todo el internet y en Facebook, pues llegó último como siempre. Yeah. Y entonces pues estaba viendo y de las consolas por ahí, la más cara de todas, una vez se ajusta por inflación, viene a ser la 3DO, que salió en el 93. Cuando salió el precio era $700, ajustado ahora con inflación sería $1,127. Y la segunda más cara, la Neo Geo, que salió esa en el 91. Precio de salida fue $650, ajustada hoy día sería $1,111. Así que había que tener el chavo para ese tiempo. Pero acuérdate que esto del ajuste de inflación se hace por lo que se llama el índice de precios al consumidor, que no necesariamente es lo toma en consideración lo que la gente se ganaba en ese entonces, sino que ellos lo que hacen es que cogen un conjunto de productos. Y esto yo creo que le llaman la cesta o la canasta, algo así. Y entonces es como una relación entre los precios de ese grupo y qué sé yo qué. Y de ahí es que vienen con un índice. So, yo no creo que, por ejemplo, estoy viendo aquí la gráfica. Vamos a buscar aquí uno rápido. El Sega Master System. Cuando salió costaba $200. Y ajustado por inflación, $426. Si lo llevamos a hoy día, serían $426, sería más caro que un PlayStation 4. Yo no creo que traduzca en esa misma manera si uno toma en consideración lo que gana la gente hoy día versus lo que ganaba en ese entonces. Porque lo último que yo creo que se ajusta por inflación son los sueldos de la gente. Yo creo que hoy día aún $400 sigue siendo un poquito más fuerte que 200. Por cuestión del ajuste del salario de uno. Pero nada, es interesante ver eso. Un aumento grandísimo. Bueno, Mash, ¿qué has estado haciendo esta semana? Cuéntame. Mira, esta semana a base de gaming, pues no fue lenta, pero tampoco fue tan emocionante. Bueno, sí fue emocionante en algún aspecto. Pero el sábado, yo fui al cine y vi This The End. La película está buena, o sea, es cómico, cómico dark moment, es cómico como si fuera, o sea, cómico stoner, o sea, típico cómico stoner. A mí no me gustan esas películas. Yeah, está cómica al principio y qué sé yo, pero después como que extiende mucho como que lo mismo y llega un punto como que no da, o sea, como que yo me reí mucho más en... Para que te guste. Exacto. Yo me reí mucho más en Monsters University, que no es una película de comedia como tal, comparado con This Is The End. Pero si a usted le gusta ese tipo de película, pues la pueden ir a ver. Entonces, cuando salimos, pues paré ahí donde yo estaba, pues ahí un Walmart y un Games y qué sé yo. Carla iba a ir a Walmart y yo me parqué, y de la casa ya me parqué al lado de GameStop. Yo le debía varios regalos de aniversario, de San Valentín, whatever. Ya que ella estaba por allá en Granada. Y pues decidí comprarle un 3DS. Yo compré un 3DS pensando en mí. Entonces le compré a ella el juego de Pokémon, el Black Version 2, que es de 10, porque el de 3DS no ha salido. Y para mí, pensando que iba a ser para mí, le compré Animal Crossing New Leaf. Da la casualidad que lo primero que puso fue Animal Crossing. Le encantó el juego y no me dejaba jugar. Pues como yo soy así medio antojado también, el lunes... Te compraste un 3DS para ti. Fui, me compré un 3DS para mí. Y me compré Animal Crossing otra vez. Me compré Pokémon White Version 2. Y me compré Luigi's Mansion Dark Moon. Así que estoy estrenando juguetito nuevo. Y aquí la mayoría que nos escucha sabe lo que es un 3DS. Animal Crossing me gustó, o sea, yo jugué Animal Crossing de GameCube y ese juego a mí me encantó. Lo que noté es que, por lo menos de los eventos y holidays en Animal Crossing de GameCube, habían, no sé, el 4 de julio pasaba algo en el Town Center y había un fuego artificial y qué sé yo. En este no vi nada y lo que ahí había, estaba lloviendo un montón. No sé qué es eso. Quizás se les olvidó, como esos japoneses, se les olvidó que el 4 de julio es el día de la independencia. Vamos a darle el beneficio a la duda. Ya, vamos a darle el beneficio a la duda. El juego es un juego de nada, ¿verdad? El juego, si tú te pones a explicárselo a alguien, no. Dicen, ¿en serio tú estás jugando eso? Como que ese juego no hace sentido. Pues sí, el juego no hace mucho sentido. Es como si tú eras jugando un The Sims. Pero en esta ocasión tú eres el mayor de la ciudad y tienes que construir para la ciudad y mantener a la gente contenta. Y qué sé yo, ya visité el town de Carla, ella visitó el mío, ¿no? Y las cosas que se pueden hacer entre town y town, eso que está bufiado esa interacción. También jugué Luigi's Mansion Dark Moon, que es otro juego que quería jugar, de 3DS, porque a mí me encantó Luigi's Mansion de GameCube. No lo jugué mucho, o sea, lo puse, hice el principio, conseguí pues el vacuum cleaner y qué sé yo. Iba a dejar de jugar y no encontré cómo grabarlo, so que lo saqué y cuando volví a ponerlo tenía que volver a pasar todo lo que hice al principio. So que no sé si el modo del juego es que te meten a ese stage y hasta que no completes ese stage no graba, no sé. Me suena familiar, yo creo que los muchachos de Sonido Fanboy, yo creo que mencionaron algo así. Ya, pues que no, la que me expliquen, que me digan por el Match 188 en Twitter o aquí. O ya, pueden dejar un comentario, exacto. Sí, que me expliquen de verdad cómo es que brega, porque de verdad que me perdí ahí. También pues jugué Pokémon, ¿qué? White Version 2. Ok, tú, Carla tiene el black y tú tienes el white. Sí, está gufiado. Mucha diferencia. Yo me acuerdo haber jugado el de Game Boy Color y en el teléfono estaba jugando el de Game Boy Advance. Eso que mucha diferencia, se ve lo difícil en 3D, qué sé yo. Y también estuve jugando el B12 The Show. Terminé el season, ya 12, estoy un año atrás. Terminé el season con los Brewers. Con Randy Wolf terminé 26-0. Según que el Cy Young me lo gané. Con 16 juegos completados. Un ERA de .80 y algo. Eso que está muy por encima. Y antes de ayer, mientras jugábamos B2 de show, mi PlayStation decidió apagarse. Chon, chon, chon, chon. Ya, yeah, se ha apagado y la bombita roja se quedaba blinqueando. Busco por internet, dicen que eso es overheating. Ok. Pues, vuelvo otra vez y lo pongo el juego. Se vuelve y se cae. Me lo llevo para el trabajo con los techs que me presten un destornillador para abrirlo. Lo abro, por dentro se ve limpio y todo. Ok. Me lo traigo. Y lo prendo, él prende lo más bien. Y le pongo Battlefield. Que es un juego que yo pienso que requiere un montón de power. Sí, de procesamiento. Ya, pues el juego lo corrió de show. Ya, pues mira, se arregló, I guess. Le pongo B2 de show y se apaga otra vez. le pongo MLB 13 de show y se apaga. Entonces yo, no, esto no puede seguir así. Es que tu consola no es pelotera. No, parece. Y se cansó. Y después él notaba que el XMB estaba mega lento. No sé, el PlayStation empezó a decaerse de momento. Hasta que llegó un momento que ya ni se veía en la pantalla, tenía que darle restore completo. Fue un desastre. Pues decidí hoy, como todo buen gamer, comprarme otro nuevo. Dile ahí porque puede. ¿Cómo? Ya, porque pues, puede. Porque puedo. Ya, me fui y me compré un PS3 nuevo. Cuando fui, los bundles que había, yo iba por el de God of War. Porque el 3DS es rojo, el Xbox es rojo, pues el PlayStation rojo, porque los juegos no los iba a jugar, obviamente. Pero no lo había. So que él me dice: tengo este y este. Y yo, pues, quitaré los dos porque los juegos los tengo, anyway. Y pues me dieron el de Uncharted. Pues ya lo tengo ahí, ya le puse la cuenta principal y estoy bajando las cosas que me faltan. Ya perdí todo lo que tenía. De datos, o que tengo que hacer installs y downloads de todo. Pero ahora es lo que vaya a jugar, no tengo ni tantas cosas. Y eso es lo que estaba bregando. De verdad que el modelo ese nuevo no me gusta, parece de plástico, porque ya, pero eso es lo que había. Yeah. Y no estaba haciendo más nada, ni tú. Lo hubiese buscado en Amazon lo hay. El del el PS3 rojo ese de Legacy Bundle con God of War. Ya, pero ¿cómo salió? No, estoy desesperado. Tenías que resolver para allá, para pronto. Si hubieses estado dispuesto a esperar, también hubieras esperado por el bundle con Grand Theft Auto 5. Yo imagino que tú te vas a comprar Grand Theft Auto. Sí, pero eso es para septiembre, güey. Exacto, esa es la cosa. No, la cuestión es que... Yo digo, ok, se me dañó el PlayStation 3. Pues, por ahí en el PlayStation 4, pues, o sea, para cualquier persona es lógico esperar por el PlayStation 4. Pero, o sea, todos los chavos que ha invertido en ese PSN. Sí, sí, ya, este punto no tiene tantos juegos que... Si hubiera sido el Xbox, está bien, lo que tengo son como 5 juegos y no he invertido tanto en el Xbox. Pero el PlayStation, que le he invertido tanto en tantos juegos, en PSN, en canciones de Rock Band, que tengo un montón de canciones de Rock Band... O sea, no iba a perder eso, ¿sabes? Sí, no, uno no lo va a dejar perder, uno va y lo compra. Yo hubiera hecho lo mismo. Quizás yo le hubiese dado un poquito más con la cabeza al seto y hubiese estado una semana decidiéndome si lo compraba o no, pero terminaba comprando. Bueno, sí, a mí me pasó, pero yo fui a, cuando me pasó, yo fui a cuenta de mi padre y dije, acepto donaciones de PlayStation 3. Y entonces al otro día por la mañana mi madre me dice, yo estoy en la mitad, me dijo, ¿cuánto cuesta? Y yo, pues, 300, yo estoy en la mitad. Porque, ya, yeah. Por lo menos fue... Ya, sabemos el secreto de por qué Mash puede. Ya, en ese caso de PlayStation 3 fue por eso, porque me dieron la mitad. Bueno, pues yo en mi caso, pues he estado pues jugando como parte del Summer Backlog Challenge God of War Ascension. Según Alex, según lo que Alex me había dicho, el juego pues se tardaba como alrededor de 7 horas. Ya tengo 8 horas en el juego y no lo he terminado, so yo creo que los cálculos de Alex están un poquito off. Pero voy ahora para el challenge el Trial of Archimedes, creo que es que se llama, el donde Alex dejó el juego. Tengo 8 horas y ahí fue donde lo dejé. No jugué ni miércoles, ni martes ni miércoles, no pude jugar. Hoy jueves, como estuve aquí durante el día, pues le dediqué 2 horas y entonces llegué a ese punto. Dije, espérate, lo voy a dejar porque quiero grabar ese momento. Y entonces, no pienso jugar más God of War por el día de hoy, así que lo dejo para mañana viernes o para el sábado en algún momento. Yo espero que para mañana, así que vamos a ver qué tal. Y, como tal, el juego pues me sigue gustando. En cuestión de historia no entiendo que no tiene mucho que aportar, pero en cuestión de mecánica me gusta muchísimo. Y no lo he notado tan difícil como decía Alex. Yo lo estoy jugando en normal y yo casi no he muerto. He muerto más veces en el platforming, brincando y buscando a ver si si por este lado hay algo oculto, como un cofre o algo, cosas así. So, pero como tal, en cuestión de acción, no he muerto tanto. Lo que sí he notado, que ya a medida que me estoy acercando al final del juego, la cantidad de enemigos con los que te encuentras es muchísimo más grande. Usualmente uno se encontraba, qué sé yo, a un grupito de, si acaso, 5 enemigos y esa era la batalla. Ahora no, ahora tienes como 7 en pantalla y a veces tienen 2 rounds de eso. Lo que hay que estar bastante pendiente. Pero como tal, no lo he encontrado tan difícil. Vamos a ver cómo va con el try-on. También estuve jugando durante la semana Draw Something 2. Me dio con entrar al Google Play Store y entonces me doy cuenta que el juego salió y mira, esto no lo anunciaron. Yo recuerdo cuando salió para iOS, habían posts de que ya el juego había salido y que iba a salir más adelante para Android. Pero que en esto pasó pues el revolú del estudio, de que se fue a ajuste, que lo cerraron y de antes, ahora yo no sé qué va a pasar, puede ser que ni lo publiquen. Pero que me encontré con el juego, lo bajé inicialmente la versión gratis que tiene pues anuncios. Nada, yo lo que hice fue que jugué un round y para ver cómo era, me gustó y compré el full version. Full version cuesta $2.99. Y eso es lo que he estado jugando durante la semana. Todos los días entro y juego un ratito de Draw Something. Lo juego varias veces durante el día. Yo tengo un stylus y con eso es que le meto. Si quieres, quédate con la versión gratis. Ya que no creo que tú lo vayas a usar tanto como para que el anuncio te moleste. Yo lo compré en iOS. Ah, ok. Yo estoy jugando con Alex Nation. Lo que pasa es que Alex juega, yo creo que cuando al final del día lo juega en la tablet de él, no en el teléfono. Yo lo tengo en el teléfono. Es de los pocos juegos que tengo en el teléfono. Y estoy, cuando tengo los breaks en el trabajo o cuando estoy almorzando, pues yo ando con mi stylus y hago los dibujitos. Y también estoy jugando con gente random. Alex como tal es la única persona que yo conozco. Y el Elmo Finding Nemo. Yo puse a ver la galería de Alex porque entre las cosas que tiene ahora, tú puedes ir como que a ese user y entonces puedes ver los dibujos que él ha hecho que están visibles. Porque si tú haces un garabato y no quieres que nadie lo vea, tú lo puedes borrar o lo puedes dejar invisible, lo ves nada más que tú. So, Alex, de lo más orgulloso de su Elmo, y el Elmo, en verdad, el dibujo animo. Y, ¿what? Pero le quedó bien, fíjate, le quedó bien el Nemo, pero pobre de la persona que le llegó el dibujo. La persona ya, sí, pero esto es Nemo. Y la persona, yo imagino que le da se rinde y después sale Elmo. Sí, no, okay. Está bueno. Y ahí, aparte de eso, pues no he estado haciendo nada más. He estado trabajando un montón, mano. Yo la próxima semana voy a estar unos 10 de vacaciones y eso, y tengo el proyecto contra el gelo. He estado hasta trayendo trabajo para acá. Bueno, pues gente, el tema de esta semana, hicimos un tema cortito y algo que pretendemos que sea rapidito. Y es que ya que Mash está con fiebre de Pokémon, vamos a hablar de Pokémon. Así que comenzamos diciendo que Pokémon es una franquicia creada por Satoshi Tajiri para Nintendo en 1996. La palabra Pokémon es una combinación de las palabras monstruos de bolsillo en japonés. Como Pokémon Monsters. La otra traducción. Ellos lo que hicieron fue que cogieron el inicio de la palabra bolsillo y el inicio de la palabra monstruo, y ahí fue que salió Pokémon. Este universo comenzó con un par de juegos para Game Boy. Al día de hoy se sitúa como la segunda franquicia de videojuegos más lucrativa, después, claro, está de la franquicia de Mario. La popularidad de estos juegos han dado paso a mercancía de todo tipo. En todo lo que usted se puede imaginar hay Pokémon. Y también lo de que es la segunda franquicia más lucrativa y salió mucho después que Mario, ¿sabes? Oh, sí, ya Mario le tenía años y años por encima. Pues ellos han tenido pues entradas en película y el juego de tarjeta es famosísimo, serie de televisión, etcétera. En cuanto a videojuegos, la serie ha tenido 20 entradas dentro del grupo de juegos portátiles tradicionales, y dos se van a unir a ese grupo más tarde este año. Así que para final de este año ya van a ser 22 juegos de Pokémon tipo RPG tradicional, por llamarlo de esta manera. En el grupo de juegos no tradicionales, han tenido dos entradas en juegos de pinball, dos entradas en juegos sobre el juego de cartas, tres entradas en la serie Rangers, 9 entradas en la serie Mystery Dungeon y 17 otros juegos más que se expanden entre múltiples plataformas como móvil y arcade. Entre estos otros 17 juegos pues está Pokémon Snap, Pokémon Stadium, todo eso. Así que Mesh, ¿qué tienes por ahí? Mira, yo voy a hablar sobre los diferentes puntos, ¿verdad? El resumen que tú diste. En cuanto a videojuegos, ¿verdad? De los juegos tradicionales, como tú mencionaste, hay 20, ¿verdad? Disponibles ahora mismo, 20 juegos de los tradicionales que todo el mundo conoce, que es lo que empieza, que todo empezó con el Pokémon Red, Pokémon Blue y Pokémon, un año después, Pokémon Yellow Special Pikachu Edition, que era que el Pikachu te seguía. Pues de este tipo de juegos yo me acuerdo, acá pues llegó la fiebre bien brutal de Pokémon, y todo empezó pues con los muñequitos, que hablaremos de eso más adelante. Que los daban junto a Dragon Ball Z, y pues para ese tiempo yo estaba en escuela elemental, como en quinto grado, y todos los nenes o nenas también tenían los juegos de Pokémon Red o Pokémon Blue. Y de verdad que eso se pegó. Para el 98, como dije, pues salió Pokémon Red, luego y Blue, luego salió Pikachu Edition. Para esas salieron pues para Game Boy normal, en el que yo me acuerdo, yo tenía el Game Boy que yo podía matar a alguien con él, que era como un ladrillo. ¿Tú llegaste a jugar alguno de esos juegos? Yeah. Yo llegué a jugar, no me acuerdo si fue el Blue o el Red, pero yo llegué a jugarlo porque me acuerdo que era de Game Boy como tal. Luego de eso, Déjame ir un poquito para atrás. Sí. Tú indicaste que la serie comenzó con Blue y con Red, pero eso es en el mercado americano. Sí. En el mercado japonés, y esto definió lo que se conoce como la primera generación. En el mercado japonés, los primeros dos juegos en salir fue el Aka y el Midori, que vendría siendo el rojo y verde. Y entonces, debido a la popularidad que tuvo eso, ellos entonces sacaron en Japón una versión AO, que es la azul. Esta versión azul fue la que ellos reprogramaron para convertirla en Pokémon Red y en Pokémon Blue, que fue la que sacaron internacionalmente. Esa versión, Aka y Midori nunca salieron fuera de Japón, se mantuvieron para allá. Entonces, más adelante, pues sacaron la que tú mencionaste, Pokémon Yellow, que esa era el Special Pikachu Edition para Game Boy Color, y esa vendría siendo como que la versión mejorada de esa primera pues generación. Para aclarar, la primera generación introdujo 151 Pokémon, que yo me acuerdo que el 151 creo que era Mew. Era, sí, Mew. Y eso era como que de Ust. Eso era lo más grande de que se había inventado. Pues eran primero 150 y después salió Mew. Exacto. No, así de, y como que todo el mundo de hay uno. Y todo el mundo creía que Mew era la gran chavienda. Luego para el 2000, sale Pokémon Gold y Pokémon Silver. Que esto ya trae nuevos Pokémon, que yo no me acuerdo que eran 200 algo, creo que eran los Pokémon que habían ahora. Esos dos juegos fueron los que marcaron la segunda generación. Exacto. Y entonces añadieron 100 Pokémon nuevos, ya para entonces serían 251 en total. Y entonces esa también tuvo, esos par de juegos también tuvo una versión revisada, que fue Pokémon Crystal. Exacto. Entonces, yo por mi parte tuve Pokémon Red, Siempre pensé que Red era mejor que Blue. Y Pokémon Go, me acuerdo que los tuve. Luego para el 2001, pues como mencionó Juan, sale la versión revisada y se llama Pokémon Crystal. Luego para el 2002 sale Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire para Game Boy Advance. Este juego Pokémon Ruby es el que estoy jugando en el teléfono, el que me trajo de vuelta otra vez a lo que era el mundo de Pokémon. Luego para el 2004 para Game Boy Advance sale Pokémon Fire Red y Pokémon Leaf Green, que estos son como un remake, de lo que era Pokémon Red y Pokémon Green, que para mí no salió Pokémon Green, no sé, no me acuerdo haber visto. Porque ese vendría siendo el remake de los primeros del Aka y el Midori. Déjame ir un poquito para atrás. Ruby y Sapphire, esos marcaron la tercera generación de Pokémon. Y entonces la versión revisada pues fue Emerald. Y entonces con esta tercera generación incluyeron 135 nuevos Pokémon. Para un total de 386. Y ahora mismo son como 450, una cosa así, no me acuerdo. Ahora mismo hay 649. Más los nuevos de X and Y. Ya de eso hay lo que vaya a incluir X and Y. Ajá. No se sabe cuántos son, pero hay 19 confirmados entre trailers, información y eso. Creo que hay 19 ya. Yeah. Aunque todavía no tienen número, pero ya. Yeah. No me sorprende que añadan como 100 más o que añadan 51 o 151 más para tener un número flat. Pues luego de Fire Red y Leaf Green, pues sale Pokémon Emerald para Game Boy Advance. Luego de esto, para el 2007, para Nintendo 10, sale Pokémon Diamond y Pokémon Pearl. Ya, y esa es la cuarta generación. Luego para el 2009 sale Pokémon Platinum para 10. Revisada de Emerald and, de Diamond and Pearl. Y entonces, con esta generación, subieron a 493 Pokémon. Añadieron 107 en la cuarta generación. Luego de esto, pues, para el 2010 sale Pokémon Heart Gold y Pokémon Soul Silver, que es un remake de lo que fue Gold y Silver. Este sale para 10. Luego para el 2011, para 10, sale Pokémon Black y Pokémon White. Esto trae más Pokémon nuevos. Sí, esa es la quinta generación, y entonces esa aumentó el total a 649, o sea, añadieron 156 Pokémon nuevos. Para el 2012 pues sale Pokémon Black Version 2 y Pokémon White Version 2, que son los que yo compré reciente. Y ahora en el 2003, para octubre, que dijeron la fecha en E3, va a salir para el 3DS Pokémon X y Pokémon Y, que va a ser la próxima generación. Ya, la sexta generación. Lo que estuve viendo es el cambio más grande entre Pokémon, entre los demás Pokémon y Pokémon X y Y, que ahora puedes caminar diagonal. Antes no podías caminar diagonal. Antes era para el lado o para arriba, o sea, para el lado o para arriba o para abajo. Vertical o horizontal. Vertical o horizontal, ¿sabes? Ahora puedes caminar en diagonal, y cuando enseñaron ese texto, todo el mundo se volvió loco. Cuando la persona caminó diagonal. Fue porque, o sea, estamos diciendo, son más de 10 años y todavía no podías caminar vertical. Horizontal, perdón. Diagonal. Y ahora al fin ya puedes caminar en diagonal. Así que ese yo lo estoy esperando, Pokémon X y Pokémon Y. Ya, yo si me compro el 3DS, me compro uno de esos dos. Más, me compro que tú no te compres. Ya, para cambiar Pokémon. cabe explicar que estos juegos que salen juntos, pues, ya sea Red, Blue, Ruby, Sapphire, pues la historia es similar, pero no es la misma. Los Pokémon cambian, algunos que salen en Ruby no salen en Sapphire, y cosas así. Tú necesitas acceso a ambas para poder conseguir todos los Pokémon, ¿verdad? Exacto. Cada versión pues se complementa una a la otra. O sea, entre las dos pues tienen todos los Pokémon que hay para esa generación. Y la historia cambia un poco, porque a veces yo me quedaba pillado en una parte que yo, de verdad que yo me sorprendía a decir, mira cómo yo pasé este juego cuando era chamaco. Pero a veces me quedaba pillado y le preguntaba a Carla que yo la había pasado, y me decía, tienes que hacer esto, y yo, pero aquí no se puede, no puedo hacer eso. Y o sea, eran esas cositas como que cambiaban. No era mucho, pero cambiaban. Esto es, pues, lo que estábamos hablando son de los juegos tradicionales. Uh-huh. Sí, los RPG de ellos. Ya. Yeah. Pero también salieron muchos más, como los Trading Card Game Series. Salió Pokémon Trading Card Game para el 2000 en Norteamérica. Y Pokémon Card Game, el 2, pues solamente salió para Japón para el 2001. Estos salieron para Game Boy Color. Yo me acuerdo haber jugado el de Trading Card Game, que era con los 151 Pokémon, me acuerdo. Okay. Entonces, y eran, hacían Mimic, como si estuvieras jugando, emulaban las mismas cartas que existían en la vida real. Exacto, las cartas que habían para ese tipo. Yo me acuerdo que para esa primera generación de Pokémon con el juego de cartas, la carta de Charizard era como que, la carta que todo el mundo debería tener, y recuerdo haberla visto en sitio donde la vendían aparte. Era Charizard, Blastoise y el de Bulbasaur, no me acuerdo, era Venusaur, algo así creo que era, porque eran de los tres principales, que era, era Squirtle y Bulbasaur y el de fuego, era bueno, Charmander, era como los tres grandes de eso. También hay una serie que se llama The Ranger Series, que no tengo ni mínima idea de qué eran, pero salieron para Nintendo 10 y hay tres juegos sobre este. También salieron juegos en consolas, que son parte de este mundo de Pokémon. Salió Pokémonster Stadium, que ese salió para Japón en 98. Y luego salió para salió Pokémon Stadium, que me imagino que es como una versión mejorada sobre ese juego. Salió para el 2000 en Norteamérica, que yo me acuerdo haber tenido este juego de Pokémon Stadium, y se complementaba con el juego de Game Boy, de Red o Blue o Yellow, y entonces tú podías bajar al Pokémon Stadium y lo veías en 3D, podías pelear con esos Pokémon que los tenías en Game Boy, un level alto, y sabes que estaba gufiado eso. Más, yo me acuerdo que venía con un adapter. Yo me acuerdo haber tenido primero Pokémon Stadium y luego yo le dije a mi madre que pero yo tengo Pokémon Stadium y necesito como que el juego de Game Boy para tener la experiencia completa, y pues terminó llegando Pokémon Red a mis manos. Luego salió Pokémon Stadium 2 para 64, luego Pokémon Coliseum para GameCube, que eso no me acuerdo. Yo me acuerdo haberlo escuchado, nunca lo vi. Yo llegué a ver Pokémon Stadium, yo tenía un housemate en Mayagüez y tenía el Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, ese sí yo lo tuve. Me acuerdo que traía el adapter para ponerlo y podías hasta jugar el juego, podía seguir jugando el juego de Game Boy en el televisor. Conectabas el adapter y entrabas al juego. Y en el juego había una parte que podías jugar el juego de Game Boy como tal. O sea, que lo podías ver en una pantalla grande. Y yo creo que tú podías escoger como un color scheme para eso. No sí. Tenías que verlo como en el Game Boy, sino le podías poner un tonito como azulito. Cuando jugaba en los juegos de Pokémon, a mí me daba trabajo siempre conseguir el Flash. Que es para eso en las cuevas. El Flash pues prende la cueva. Yo lo que hacía es que lo jugaba en el televisor y ponía el brightness bien alto y lo podía ver, lo cambiaba el color scheme y se veía más o menos ahora se ve todo, porque antes lo que hacía es que cogía todo alrededor y le bajaba la intensidad. Ahora no, ahora todo se ve en el centro y todo lo demás negro, pero eso que podía hacer shining por ahí. Luego salió Pokémon XD Gale of Darkness para GameCube también, y Pokémon Battle Revolution. También otra serie de juegos, que es la Mystery Dungeon Series. Esto salió desde Nintendo 10 con Game Boy Advance, y se han salido para WiiWare y 3DS. Hay 9 entradas en esta serie. Tampoco sé de lo que son más o menos. Además de estos juegos, pues han salido otros, ya sea para consolas también o arcade, pues como este juego también yo lo tuve, que fue Pokémon Snap para el 99. De tirarle fotos a los Pokémon. Ya, que tú estabas en un stage y estabas como en un carrito de mining y ibas por ahí, entonces te daban puntos por cuántos Pokémon le sacaste fotos, a los Pokémon que solamente salían dependiendo si tú tirabas algo a un sitio y le dabas otra cosa, pues salía ese Pokémon y te daban puntos por eso. También estuvo Hey You Pikachu. Que sí, yo me acuerdo. Yeah. Venía el, estaba en la consola de Pikachu. Ya, yeah, y tenía un micrófono. Con el micrófono. Ya. Yeah. Yeah. Pues salieron varios también que no fueron tan reconocidos. Para Japón, pues salieron varios que son de arcade, que no llegaron acá. En WiiWare, pues está My Pokémon Ranch, Pokémon Rumble. Yo vi más o menos Pokémon Rumble y es como un Royal Rumble de Pokémon, más o menos. Ahí entre cositas así. So, esto es a base de los juegos. En total hay 50 y pico, más de 50 juegos. Sí, sí, creo que 53 entradas en cuestión de video game y más los dos que vienen este año, y creo que llegan pues a 55, si no me falla los números. Ya, así que hay Pokémon ahí por ir para abajo, y una serie que empezó en el 96 en Japón. Vamos ahora para la área de lo que son los juegos de tarjeta. Luego empezó, no tengo la fecha, pero fue cada serie sale con los juegos. O sea, si fue la primera generación o segunda generación, pues salen cuando sale también el juego. Para el juego de tarjeta hubieron dos casas publicadoras. La primera fue Wizards of the Coast, que publicó la primera generación, que incluía pues el base set, que eran los decks, que eran el de fuego, el de pasto. Sí, el que tú comprabas y ya estabas ready para jugar. Pero fueron los tres principales, que era fuego, pasto y agua. Eran esos tres sets. Y luego pues añadieron el de electricidad esa era parte del base set. Luego salió la serie de Jungle, pues que incluía, para este tiempo eran los 151 Pokémon. Y pues incluían otros Pokémon, o los mismos Pokémon, pero con cartas diferentes. Luego viene Fossil, que es que cuando están los Pokémon Fossil también, que salen en la serie, que los introducen en la serie y también los introducen en el juego de cartas. Luego sale el Base Set 2, que en este es que yo creo que salen los de electricidad, los que son purple, violeta. Los psíquicos. Y los de piedra y esas cosas. Luego salen lo que es Team Rocket, Gym Heroes y Gym Challenge. Esto es lo que compone la primera generación. Yo me acuerdo haber tenido la mayoría de esta serie, estos son series como tal. O sea, la primera generación son estos Base Set Jungle, pues son series de diferentes. Y yo me acuerdo haber tenido la mayoría de estos. Esto fue para el tiempo en que yo estaba entre el quinto y sexto, y yo tuve muchas cartas de esta, yo jugaba mucho Pokémon, así que... Ya, yo nunca tuve cartas de Pokémon, yo aprendí a jugar, yo tenía pues el mismo housemate que tenía Pokémon Stadium, él compraba cartas también. Y entonces un día me enseñó cómo jugar y más o menos tenía la técnica de cómo era, pero nunca compré cartas, ni nunca lo seguí mucho. Pero yo recuerdo él montando los decks y eso, pasaba horas. Yo me acuerdo. Yo lo hacía. ¿Qué te hiciste tus cartas, Mash? Mano, esas cartas yo creo que las terminé botando, yo no sé ni por qué. Yo tenía muchas, yo tenía lo que ver a Charizard y esa gente, yo las tenía y no sé, de verdad un día recogiendo dije, ay, ¿qué te voy a hacer con esto? Y terminé votando y ahora estoy de vuelta con esto. Luego sale la segunda generación, que sale para el juego de segunda generación, que era el Gold y Silver. La serie Neo Genesis, Neo Discovery, Southern Island, Neo Revelation, Neo Destiny, Legendary Collection, Expedition Based, Aquapolis y Sky Ridge. Ya para esta generación ya yo no tenía muchas cartas de estas. Creo que compré dos o tres de estas series, pero ya yo no tenía casi, ya no estaba en esto de jugar Pokémon mucho. Luego para la tercera generación cambia la casa publicadora y se convierte los que van a publicar las cartas de Pokémon USA Inc., que la están publicando desde la tercera generación hasta presente, hasta el sol de hoy. Luego para sale la tercera generación, que los de Ruby y Sapphire, que estos tiene un ex al frente. Ahí es que vienen los, en las cartas, los ex hacen unas cosas diferentes que los Pokémon normales. So que ahí es que viene la, entra en la serie de los ex. Y pues ahí Sandstorm, los Dragon, los Fire Red y Leaf Green, que estos vuelven otra vez a traer los viejos. Los Emerald, los Legend Maker, y por ahí hay bastante. Luego para la cuarta generación, pues traen lo que es el Diamond and Pearl. Que ahí traen el Based y el Platinum Based, los Heart Gold, vuelven otra vez a traer los Heart Gold y Soul Silver. O sea que ellos como que hacen una revisión de esas cartas y vuelven y las sacan otra vez. Yeah. Luego sale como, después sale la quinta generación. Y aquí es que viene Black and White, que es donde ahora mismo la que estamos ahora mismo, hasta que venga hasta que venga la sexta que venga X y Y, que es la que me que es en octubre, y me imagino que para ese tiempo estarán saliendo también las tarjetas correspondientes. Yo estas son las que tengo ahora. Yo empecé hace poquito y ya tengo 7 decks. Ya yo tengo varios de los Plasma Storm, los Plasma Freeze y los Plasma Blast, y Boundaries Crossed. So, tengo de esas series, que son de las últimas 4 que salieron. Match, ¿y piensas jugar con ellos o simplemente estás coleccionando? Mira, juego de vez en cuando Carla viene aquí a casa, y todo empezó porque yo no sabía que a ella le gustaba tanto Pokémon también. A mí me gustaba mucho, yo era fanático de eso. Le enseño el teléfono, mira lo que estoy jugando. Yo estaba jugando Ruby. Y ella, ¿verdad? Y de ahí pues como que se nos pegó la fiebre de Pokémon. Al yo ver que a ella le gustaba tanto Pokémon y todo eso, pues como que volvió otra vez en mí lo que era. ¿Y Carla sabía jugar el juego de cartas? Sí, también sabía. Y como que volvió otra vez en mí lo que era lo que me gustaba de Pokémon y qué sé yo. Y yo empecé con comprando 4 decks para jugar entre ellos. Y nada, y jugamos. Yo, como estaba también lo del juego, por internet, pues yo le di 2 decks, yo cogí 2 decks y jugábamos por internet también. Luego los otros días ella también me compró 3 decks más, estamos emocionados con Pokémon. Fíjate, yo cuando me mudé para acá, yo veía que los nenes de mis amistades tenían tarjetas de Pokémon. Y ¡ay, qué chévere! Un día, hablando con uno de ellos, le pregunté que si sabía jugar. Y me dijo que no, y descubrí que ninguno de ellos sabía jugar. Ellos compraban las tarjetas y las coleccionaban como cuando uno hacía con las tarjetas de baloncesto, de béisbol. Las de pelota. Yo las compraba y las tenían por tener. Y yo, ¿en serio? ¿Ustedes no juegan? Pero que ya para ese punto, ya había pasado un tiempo de que yo hubiese salido de la universidad y en realidad no me acordaba cómo jugar. Pero yo no me acordaba mucho y puse, antes de jugar con ella, yo jugué en el de computadora. Perdón. Y bueno, me acuerdo bastante, y gracias a ese juego pues como que me dio como un review de lo que era y los turnos y eso. Lo que me dio trabajo otra vez entender fue lo de cuando estaban Poison y cuando estaban Confused. Por eso tú buscas por internet y te explican. Okay. Ya, me imagino que tiene que haber un montón de tutorial por ahí, de gente. Ya, que si jugaste alguna vez o quieres aprender a jugar, de verdad que si bajan el juego ese de Trading Card Games de Pokémon, ellos por tú hacer tu cuenta te regalan 2 decks, pues puedes aprender ahí. Ya, yo lo bajé, todavía no lo he jugado, pero lo bajé. Sería un palo, mano, que sacaran algo para Android o iOS, lo mismo que tienen para PC, pero una plataforma así portátil. Ya, de verdad que sí. Bueno, y otro punto que vamos a hablar ahora es sobre las series animadas. Esta serie fue lo que, ¿no?, lo que marcó como que el inicio de esta fanbase, especialmente en Puerto Rico, que nadie conocía lo que era Pokémon hasta que salió, pues, salieron, pues, los, antes salieron los juegos y la gente, pues, y se ya y lo, empezaron a jugar los juegos, qué sé yo. Pero luego de esto, traen a Puerto Rico, especialmente, traen lo que es las series animadas. Y todo el mundo dice, este juego que estoy jugando, pues voy a verlo como que animado, los Pokémon peleando. O viceversa, esta serie animada que estoy viendo, hay un juego. Exacto. Sí, pero en mi caso fue que yo jugaba el juego, y yo decía, contra, ahora voy a poder ver bien los Pokémon, y cómo pelean, y o sea, yo estaba súper emocionado cuando esto iba a salir aquí en Puerto Rico, y me acuerdo que lo daban con el programa que era un programa de Chevy. Ah, diablo, sí, que es la del Wiper y la Business. Ya, yeah, la del Wiper y eso. creo que primero daban Pokémon y luego daban Dragon Ball Z. Dragon Ball Z no pegó tanto como pegó Pokémon, pero pegó también. Para el 97 empieza lo que es el Season 1, que es el Indigo League, y terminó en el 99. Tuvo 82 episodios. Luego sale en el Season 2, es el The Adventure of Orange Island. Empezó en el 99 y terminó en enero del 28 del 99 y terminó en octubre 7 del 99. Tuvo 36 episodios. Lo que me sorprende de esto es que termina uno y rápido el próximo episodio es el próximo season, o sea que no espera. Luego sale Season 3 de Yoto Journeys, tiene 41 episodios, empezó en octubre 14 del 99 y después terminó en julio 27 del 2000. Y Season 4 Yoto League Champions, tiene 52 episodios, empezó en agosto 3 del 2000 hasta agosto 2 del 2001. Este season duró un año. Ya, yeah, un año completito. Unas 52 semanas tiene un año, ¿no? Yep. Y por último, de esta serie 1, está el Season 5 Master Quest. Tuvo 65 episodios de agosto 9 del 2001 hasta noviembre 14 del 2002. Yo, en mi opinión, yo creo que estas fueron las únicas que televisaron en Puerto Rico bajo ese show. No me acuerdo bien. Ay, yo no sé, yo nunca vi eso. Yo creo que ya para ese entonces ya yo no veía los cartoons. No, yo nunca vi ni Pokémon, ni Dragon Ball, ni nada de eso. Para mí eso llegó tarde a mí. Ya, yo era un nene todavía. Yo creo que los últimos cartoons que yo vi, que yo veía como tal, eran los Gargoyles. Sí. Pues eso yo no recuerdo nada más. Pues esto pues lo que termina lo que es la primera serie de Pokémon. Luego para el noviembre 21 del 2002 comenzó lo que es Pokémon Advanced Generation, que es la serie 2. Esto tuvo 4 seasons y empezó en noviembre 21 del 2002 hasta septiembre 14 del 2006. Luego para el septiembre 28 del 2006 tiene la tercera serie, que es Pokémon Diamond and Pearl. Que comenzó, como dije, en septiembre 28 hasta el septiembre 9 del 2010 y tuvo 4 seasons también. Luego, lo que está ahora corriendo es Pokémon Best Wishes, es la serie 4 y tiene 4 seasons. Está corriendo desde septiembre 23 del 2010 hasta el presente. ¿Ya en qué canal dan eso? ¿En WB? No sé, de verdad. Pero hay bastante series muy famosas. Ya, en total son 17 seasons. Exacto, y cada season por lo menos tiene 30. Hay uno que tiene 25, pero hay unos que tiene, el primero tiene 82. Hay unos 65, 54, 47. Tienen unos monitos dibujando a 24/7. Parece, o sea, y la cuestión es que salen semanalmente, no importa si el season termina o no termina, porque si te pones a ver de la serie, o sea, de la primera serie y la segunda serie, la primera serie se acaba en noviembre 14 del 2002 y la segunda serie comienza en noviembre 21 del 2002, o sea, la próxima semana. No hay vacaciones. No, y así es todos los seasons en toda la serie, o sea, que ha habido un constante, o sea, serie de Pokémon desde abril 1 del 97 hasta el presente. Poco más y le pasan a los Simpsons. Yeah. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo que son las películas que han salido. Y en total han salido 14 películas de Pokémon, ¿verdad? Todas. Anda. No. Yo creo que Friday the 13th tiene muchas. Pues estas han salido por ahí para abajo. Hay 14. La primera salió en el 98, perdón, titulada Pokémon The First Movie. Yo me acuerdo cuando eso salió aquí en Puerto Rico, eso fue, o sea, eso era un, o sea, una loquera, porque todo el mundo, pues pasa tiempo, pues Pokémon estaba bien pegado y todo el mundo quería ir a ver la película. Y me acuerdo que yo no fui, yo por mi parte no fui al cine a verla, pero me acuerdo que mucha gente hizo filas largas para ver la película. Me acuerdo que cuando tú ibas te regalaban como una tarjeta conmemorativa, como de un trade, o sea, como para poder jugar, o sea, la podías utilizar para jugar, pero te daban una tarjeta conmemorativa de Mew, porque pasa tiempo es que introducen a Mew como tal en la serie animada. Que sale, yo creo que en la película era el reveal, ¿verdad?, de Mew. Que sale que lo que era Mewtwo es un clon de Mew, y ahí todo el mundo, wow, que existió otro. Así que desde el 98 me salió la primera, y me acuerdo de Movie 2000, que salió para el 99, que también para ese tiempo también estaba eso bien pegado. Luego Pikachu Rescue Adventure para el 99 también. Y eso suena a straight to DVD. Y Mewtwo Returns para el 2000, que eso también, yo me acuerdo, no me acuerdo a ver si la dieron en el cine, pero sí me acuerdo que para ese tiempo, yo creo que se estrenó en Cartoon Network, no estoy seguro, porque, o sea, alguna película de ella se estrenó en Cartoon Network. Creo que eso. Y la última que han hecho es en el 2009, que es Pokémon Arceus and Jewel of Life. De esa, la única que me suena es la primera, la 2000 y la de Mewtwo Returns. Las demás ni me suenan para nada, y yo no he visto ninguna. Las dan, fíjate, las dan mucho en, de vez en cuando las dan en Cartoon Network. Eso te está pasando. Hace tiempo que no veo, porque hace tiempo, desde un tiempo para acá no he visto Cartoon Network, porque los muñequitos como que están bien leños últimamente. O son los mismos, qué sé. Pero que antes, tú pasabas el canal y tú veías y estaban dando algo de Pokémon, una película de esas. Ok. Y a mí me acuerdo que una de esas películas era sobre los pájaros legendarios, esto que era Articuno, Moltres y el de electricidad, no me acuerdo cómo se llamaba. Zapdos. ¿Viste? Ese mismo. Yo le metía eso. Bueno, y con esto pues terminamos el tema relacionado a Pokémon. Yo por mi parte, pues, desde pequeño me ha gustado Pokémon y siempre secretamente de adulto me ha gustado Pokémon. Ya terminamos con eso. Yo no creo que yo me meta de lleno en eso, pero puede ser que me compre uno de los juegos, si me compro el 3DS, y voy a ver si juego el jueguito de carta que está en PC. A comprarte el 3DS como yo, es un ataque impulsivo eso. No, yo lo tengo velado, yo quiero el nuevo juego de Yoshi cuando salga. Yo creo que viene. ¿Te lo compraste el Extra Large o te compraste el regular? Sí, me compré el XL porque como que vi el normal y estaba bien chiquito y yo, no, qué diablo. Puedes jugar en un Game Boy. Bueno, sí, me compré el Extra Large. Yo no creo que me compré el Extra Large, pero yo no me visualizo jugándolo tanto, no sé. Yo tampoco, pero la diferencia no era tanto, porque era 170 normal y 200 extra large, como que. Ah, ok. Bueno, pues vamos ahora a pasar a las noticias. El tema fue cortito, estamos nosotros dos y día de holiday, así que nos vamos temprano. Vamos rápidamente a las noticias y comenzamos con Grand Theft Auto, y resulta que salieron nuevos detalles del juego. Actualmente nos encontramos a poco más de 2 meses para la llegada de Grand Theft Auto 5, y ya Rockstar pues está ofreciendo detalles específicos sobre el juego. Esta semana dieron a conocer que el juego requerirá una instalación mandatoria de alrededor de 8 GB, así que a la extensión a borrar se ha dicho. Yo hace poco hice eso, hubo un día que me senté y era el día de darle cariño al PlayStation y lo desconecté, le pasé la aspiradora por la rejilla. Yo tengo un spray de estos Pledge que es para electrónico, entonces lo limpié. Y entonces me senté y borré un montón de cosas de la consola. Actualmente tengo 26 GB disponibles. Así que ya estoy ready para que llegue el juego. También ellos indicaron que en la versión de PS3 vendrá en un solo disco. La versión de Xbox 360 vendrá en dos discos. Esto es porque pues el de PS3 es en Blu-ray, que tiene más espacio. Y pues, el de Xbox es DVD, que no tiene tanto espacio como un Blu-ray. Todos los juegos incluirán un mapa físico de la ciudad, pero este mapa no va a ser tan detallado como el que está incluido en las versiones especiales. Si recuerdan cuando nosotros hablamos de las versiones especiales que traen un blueprint, pues ese mapa va a incluir más detalle que lo que usted va a recibir en su mapa regular. Me imagino que el mapa regular es los locations que son known, como donde usted compra armas, si es que así va a funcionar el sistema, ammunition y cositas así. El otro, pues me imagino que tendrá quizás los puntos donde usted puede conseguir armas que están fuera en el mundo. También mencionaron que los vehículos y las armas serán personalizables. También indicaron que cuando no se esté en una misión, el jugador podrá cambiar entre cualquiera de los tres personajes en tiempo real. Y debido a que los personajes, mientras usted no lo está utilizando, continúan con sus vidas normalmente, usted podría encontrarse con la situación de que quizás usted cambie a Michael y cuando cambia, él está en medio de una discusión ahí con la familia. O por ejemplo, cambia a Franklin y está tirándole la labia a una girlie. O si cambia a Trevor, puede ser que esté en medio de un acto delictivo, esté huyendo de la justicia. Eso le da este ambiente de randomness. Ya yo me veo cambiando y si la cosa está fea en el otro lado, volviendo a cambiar para el otro personaje. También ellos indicaron que cada personaje tiene sus propias misiones y trabajos secundarios, lo que incita a que usted se asocie con uno o con los dos personajes adicionales para determinadas situaciones y pues los utilice a la vez. También indicaron que no se puede matar a uno de los personajes principales con otro personaje principal, pero sí es posible lesionarlo gravemente y es lo que provocaría que el otro personaje vaya al hospital y pues tendría que comenzar desde el hospital si cambia él. Esto hace mucho sentido porque en la serie usted sabe que usted nunca muere. No es que perdió el personaje para siempre, a usted lo matan en Grand Theft Auto y sale en el hospital. Pues ya, aquí no es que va a perder un personaje para siempre, así que no se asuste que no lo va a perder. El juego sigue con la fecha del 17 de septiembre, no se anticipa que haya retraso, así que gente, si usted no ha hecho su preorden hasta el momento, aprovechen. Yo tengo mi preorden ya ready, este es uno de mis juegos más esperados para este año. Bueno, la siguiente noticia, esta le tocaba a Alex, pero Alex no está aquí. Y es que añadieron el servicio de Max a la aplicación de Netflix en PlayStation 3. Esta aplicación lo que hace es ayudarte a seleccionar algo para ver. Si usted es de estas personas que usted entra a Netflix y está media hora buscando y no sabe qué ver, y le gustaría tener una recomendación que tome en consideración más o menos lo que usted quiere ver, pues esta es la aplicación que usted debe utilizar. No tiene que darle update ni nada a la aplicación. Yo entré hoy y ya el servicio de Max estaba ahí. Corre dentro de la misma aplicación de Netflix. Y entonces yo lo que hice fue que al poner el servicio, él te pregunta en qué tú te sientes con ganas de ver. Entonces me ofreció comedia, películas violentas o acción, creo que era la otra. Y entonces yo le puse películas violentas. Entonces él me dice, te voy a dar un grupo de películas para que si las viste le des una calificación y si no las viste le das skip o me digas que no estás interesado en ellas. Y entonces pues de las películas, pues yo le di la clasificación, la calificación mía, etcétera. Y al final, basado en eso, él me dio una recomendación. Ahora mismo no recuerdo cuál era la película. Yo sé que salía Bruce Willis en la película. Y entonces él te dice rapidito de qué se trata la película, de qué se trata la recomendación que ellos están haciendo. Pero también tienen la opción de lo que ellos le llaman el 30 second sales pitch, creo que ellos le llaman. Y es que te hablan como que un resumen, 30 segundos de qué se trata la película, un poco más detallado de lo que te dicen al principio. Y si te interesa, le das play de ahí mismo, no tienes que ir a buscarle en Netflix como tal, desde la misma aplicación le das play. So, a mí me gustó, yo se la recomiendo a todo el que utilice Netflix en PlayStation 3. Utilícela cuando usted no tenga idea de qué va a haber, de qué, utilícela, es tremenda. A mí me gustó lo que están ofreciendo con eso. Yo tengo que probarlo, yo vi que estaba ahí, pero no lo probé. Ya, cuando entre, trátalo, en verdad está cool. Es hasta funny. Ah, bueno, pues tengo que probarlo. Bueno, pues aquí tenemos que hay nuevo incentivo por preordenar Call of Duty Ghost. El incentivo será un mapa llamado Freefall, el cual está diseñado para demostrar los avances que la compañía ha hecho con el nuevo engine y la descripción de los mapas en tiempo real. Creo que está una una de esas atrasada, ¿verdad? Una generación atrasada de engine. Welcome to Battlefield. Ya, yo vi el ¿verdad? Por lo menos lo que enseñaron las fotos y qué sé yo, es un rascacielos que se está cayendo, y a medida pues, que está pasando el tiempo, ¿verdad? En el juego, pues sigue cayéndose, y ya lo que lo que usabas para salir a un sitio, pues eso se tapa y tienes que encontrar otra área para llegar. Sí, el mapa va cambiando según se va desintegrando. Eso es el nuevo incentivo por poner al Call of Duty Ghost. Nice, vendría siendo el equivalente de Nuketown, como lo que hicieron con Call of Duty Black Ops 2, que el que preordenaba le daban ese mapa. Y luego, pues, un par de meses después lo ponen por ahí. Me imagino que sí. Bueno, y ya que estamos hablando así de bonos por preordenar, esta semana indicaron un bono por preordenar Lightning Return Final Fantasy XIII. Los que preordenen este juego recibirán el contenido descargable titulado Cloud Strife Soldier One Class. Este DLC incluye el uniforme Soldier One Class del famoso Cloud de Final Fantasy VII, la Buster Sword y la Soldier Band. Todos estos artículos son del personaje de Cloud. Los que les gusta Final Fantasy VII, esto es tremendo incentivo. Eye-catchy. A mí me gusta, a mí no me interesaba comprar Final Fantasy XIII y esto es muy llamativo. A mí me encanta Final Fantasy VII. Este en particular vendría siendo la próxima entrada en la franquicia de juegos de Final Fantasy. El juego viene a ser una secuela no directa de Final Fantasy XIII y pues Final Fantasy XIII-2. Y entonces culminaría la historia que comenzó pues Final Fantasy XIII hace algunos años. El juego presenta un nuevo concepto definido como World Driven, en el cual las acciones del jugador tendrán repercusiones y pues cambios en el mundo. Lightning será el único personaje jugable, pero los jugadores tendrán la opción de personalizar su apariencia y armas, que aquí es donde viene esto del uniforme de Cloud y la espada de Cloud, porque todo esto va a afectar las habilidades. El juego sale el 11 de febrero del 2014, el próximo año, a principios del próximo año, para PlayStation 3 y Xbox 360. Así que si a usted le gusta Final Fantasy VII, le gustó Final Fantasy XIII, no lo piense mucho, pero ordene ya. La próxima noticia sobre NBA 2K14, ya están dando detalles del que va a ser nuevo. Y ellos pues todos los años hacen sus cositas nuevas. Por ejemplo, el año pasado ellos añadieron el Dream Team original con el último Team USA. Años anteriores a eso añadían equipos clásicos como los Bulls del 96, etcétera. Pues para la versión del 2014 van a incluir equipos de la Euroliga, específicamente 14 equipos. Hay una lista ahí de los equipos que son. Está equipos de Barcelona, el Real Madrid, hay equipos de rusos, hay equipos de Alemania, etcétera. Yo no sé si en uno de esos equipos está Carlitos Arroyo. No, porque él está en los Besiktas, creo que Ah, okay. No, y ese fue lo de los que se quedaron fuera. Sí. Está en el Besiktas ese de Istanbul. Ya, yeah, no está ahí. Sí. So, bye bye. So, ya, yeah, el juego me imagino que saldrá a principios de octubre. La temporada de NBA comienza a principios de... A finales de octubre, a principios de noviembre. Se me imagino que llegará un mes antes. Para pues PlayStation 3 y Xbox 360. Y me imagino que llegará después para pues Xbox One y PlayStation 4. De hecho, encontré la fecha. Sale el 1 de octubre. Sale para esta generación de consola el juego. Yo como tal... Yo no lo voy a comprar este año. Este año no me toca. Yo compré 2K13, así que hasta 2K15 no lo compro. No me veo comprándolo para la próxima generación de consola, porque usualmente cuando está este periodo de transición es un port. Yeah, no tiene nada que ofrecer, no es nada revolucionario. Es un port para arriba. So, next. So, yeah. Yeah, yo no me apunto. Lo que estoy esperando, yo me imagino que MLB 14 de show debe ser para nueva generación. Ya, yo estoy contando con eso, que sea de nueva generación, porque ya para ese entonces ya el PlayStation 4 ya ha salido. Exacto. Y los juegos de béisbol sale en marzo. Exacto. So, ya, yo estoy contando con eso, y a mí sí me toca béisbol en el 2014. Ya, mira. Ah, pero eso significa que tendría que comprar un PlayStation 4. Yo todavía no me he decidido, pero ya, MLB, yo no voy a jugar 2K. Bueno. Yeah, tengo que pensar. Coming soon, my decision. Ya estoy decidido, ya lo separé. Yeah. Bueno. Yeah, yo cuando me decida, pues hago la preorden. Me imagino que me tocará último cuando empiecen a repartir, pero pues... Las consolas se supone que salgan en noviembre. Hay rumores de que la de Sony sale como a mediados de noviembre, y también hay rumores de que el Xbox One saldría el miércoles antes de Thanksgiving. So, el que vaya para Black Friday se lo encuentra ahí nuevo. Pues el PlayStation creo que saldría 2 semanas antes que el Xbox One, pero yo imagino que no deben haber especial sobre eso. A lo mejor es como que hay tanto que puedes conseguir. A lo mejor es algo así, que la gente que lo dejó por última hora y sí. Necesita regalarlo de Navidad, y como que, mira, los primeros 10-100 que lleguen tienen sí. Eso, y se forma un revuelo allí. Ya, no va a haber precio especial, pero van a tener unas cantidades para los que no reservaron, yo me imagino. Bueno, estamos por aquí que el DLC de Deathstroke también llegará a Wii U. El DLC de Deathstroke, el cual ya había sido anunciado para las consolas, para el juego de Arkham Origin, anunciaron que va a estar disponible para el Wii U. No habían dicho nada sobre si va a estar disponible para esta consola, pero ya finalmente lo anunciaron. Ya, y esto es noticia porque tú sabes que los DLC en Wii U y como que y en Wii en general, you know, en Nintendo, como que no, nunca se está seguro si van a llegar o no. Yo creo que el problema más grande de el que va a tener Nintendo ahora cuando salga la próxima generación es que muchos de esos juegos que hagan para la próxima generación no van a salir en Wii U, porque tendrían que como que downgrade. Yo entiendo que si va a salir para Xbox 360 y PlayStation 3, tienen buenas posibilidades de salir para Wii U. Pero si son juegos que solamente van a salir para la siguiente generación, no creo que lleguen para Wii U. Sería como que mucho trabajo para bajarlo un poquito. Y entonces quizás las ventas no están ahí. So, no creo que lo vayan a hacer. Sí, yo no creo que Destiny vayan a hacer una versión de Destiny para... Va a ser el problema más grande que va a tener el Nintendo al haber sacado su consola, ¿verdad? Ahí como que a mitad de ya generación. Con specs que no están a nivel de los specs de las consolas que están por llegar. Exacto. Ya se ha dicho que el Frostbite no corre allá, el Unreal Engine 3 tampoco. So, desastre. So, ya. Yeah. Pues con esto vamos a terminar la sección de noticias. Masha, ¿alguna recomendación? No, man. Que de eso, pues, que guarden sus cuentas, que no le pase como a mí. Yo le contaba eso. Yo tengo cuatro cuentas de PSN en las cuales tengo, en cada una de ellas tengo bastante dinero invertido. Yo no sé por qué a mí me dio con hacer eso, ¿verdad? Yo cada vez que gastaba cierta cantidad de dinero, yo iba y hacía una nueva, y cuando gastaba cierta cantidad de dinero, abría otra nueva con esa. Y al PlayStation mío haberse me ido 17, yo solamente me acordaba de mi cuenta original. Entonces yo digo, pues voy a chequear mis users. Yo tenía entendido que yo tenía los demás users en la, o sea, que yo los tenía como friend en mi cuenta principal, pero no, yo lo había borrado no hace mucho. Y entonces yo dije, pues con el user, pues contacto a Sony, mira, tengo este user y no me acuerdo de su email. Me sé el password, pero no me acuerdo de su email. Pero no, tampoco podía hacer eso. Suerte que un pana mío de la universidad, él tenía 3 de mis 4 cuentas. Y pues por lo menos ahí él me dio los emails que necesitaba. Ya les tenía otra cuenta mía, así que me dio los emails y con eso pues pude hacerlo. Eso era uno de mis mayores problemas, o sea, mis mayores preocupaciones era voy a perder todo, pero no, lo preocupante de esto es que Max tiene como 5 cuentas de PSN, tiene múltiples cuentas de email con nombres tecato, porque ni se acordaba. Max me dice las direcciones de email y son unos números ahí, unas cosas, y yo... What the? Era para taparme, para que no me cogieran. Pero nada, esa es mi recomendación de esta semana. Ya, escríbalo en algún lado. Google Documents, ¿cómo está? Sí, ya, estoy por ahí. Bueno, mi recomendación para esta semana es Draw Something 2. Ya yo había mencionado que yo había estado jugando eso, pero ya lo quiero recomendar formalmente. Está disponible en iOS y en Android. La versión full cuesta $2.99 y una versión gratis que es con anuncios. Si usted jugó el primero, sigue la misma mecánica de que usted recibe una selección de palabras, escoge una, dibuja eso y se lo envía a una persona. La persona trata de adivinar lo que usted dibujó escogiendo letras, tiene como que un surtido de letras y de ahí escoge y forma la palabra, y si acierta usted gana una recompensa en moneditas de oro dentro del juego. O en esta ocasión añadieron otro tipo de currency, también hay unas estrellas. Gana pues dinero de esa manera, y pues la persona va a hacer lo mismo. Una vez que adivina, le envía un dibujo y así se mantiene el loop. Esta nueva versión, aparte de tener esa misma mecánica, ahora tiene una integración con lo que vendría siendo la comunidad de artistas de Draw Something. Cuando usted entra a la aplicación, usted llega a lo que ellos le llaman home, y entonces tiene como un Twitter feed o como si fuera el timeline de Facebook, pero usted lo que ve son los dibujos de diferentes personas. Los que ve ahí particularmente son los que la gente de Draw Something reseña, o los artistas que usted esté siguiendo. Entonces, tan pronto usted entra, los que reseña Draw Something son de personas que son tremendos artistas, unas cosas sumamente impresionantes. La siguiente sección que tiene es la sección como tal de donde están sus diferentes partidas. Usted ahí puede comenzar un juego nuevo, le puede dar a Quick Match y pues él va a buscar una persona, ya sea de su friendlies o una persona random. Tiene lo que ellos le llaman galería, que vendría siendo lo que usted tiene en el home, este feed, pero organizado más pequeño. Y puede ver más imágenes a la vez. Y puede escoger. Algo que me gusta mucho es que cuando usted va a ver un dibujo de alguien, si usted sigue presionándolo, lo va a llevar al play mode. Y entonces puede ver cómo lo van creando. Las cosas que hay ahí dibujadas que están sumamente impresionantes, es fantástico ver cómo las personas lo hacen. El videíto corre a una velocidad súper rápida, y aún así esos dibujos impresionantes se tardan un montón a esa velocidad. So, la persona que hace eso, yo me imagino que se tarda como una hora en crearlo. pero ya, cosas impresionantes. Yo ahora mismo estoy siguiendo a un artista, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero él dibuja muchos superheroes, tiene como 50 millones de Spider-Man, que se ha hecho Alien, que si Predator, wow, hay cosas que se ven realistas de la manera que la hacen, otras cosas que la hacen bien artísticas. Hay personas que han tomado ventaja del modo este de play, de uno ve cómo se crea la imagen, y han hecho como animaciones. Hay una que se llama Genesis 5, o Genesis que se llama, sorry. Y la persona hace como si fuera un amanecer y una explosión y todo a medida que va dibujando. So, se ve cool. Y una otra sección que también tiene es Me. Y eso es todo lo que tiene que ver con usted como artista. Ahí pues usted ve los dibujos que usted ha hecho, los privados y los públicos. O sea, los privados los ve solamente usted, los públicos los ve cualquier persona que vaya a su profile y usted puede darle y ve cómo los hizo. También puede editar el nombre de usuario, los settings, puede ver los achievements. El juego tiene montones de achievements, y por completar los achievements le dan dinero o le dan estrellita. Tiene también la sección, la tienda, y aquí es donde se pone bien interesante. En el primer Draw Something usted tenía un lápiz de diferentes colores, usted escogía los colores y dibujaba y tenía diferentes grosores. Ahora, además del lápiz tradicional con todos los colores habidos y por haber, usted tiene un lápiz de textura. Y este está bien cool porque usted ve qué tipo de textura es. Hay una que es como si fueran ladrillos y usted pasa el lápiz y él va dibujando las líneas de los ladrillos. Hay de camuflaje, hay de diferentes patrones. Está bien cool. También hay otro lápiz que funciona como un highlighter, el lapicito este brillante que usted utiliza para marcar oraciones en libros. Pues así funciona de esa manera. O sea, usted lo puede utilizar para pasarle por encima algo que ya usted haya dibujado y no lo va a cubrir, sino que es translúcido. También hay uno, y este probablemente uno de los más cool que hay, es un pixel pencil. Es un lapicito que usted dibuja en píxeles. Y ya he visto un montón de Mario y Ken y Ryu y Mega Man hecho con este lápiz. Y wow, está super cool. También hay una brocha como si fuera de acuarela, que está bien chévere. Yo he visto que la utilizan mucho los que le meten de verdad a dibujar. La utilizan para darle sombra y darle otras tonalidades dentro de los colores. También está el Sparkle Pen, que son colores que tienen brillitos. Hay crayones, hay las famosas crayolas. También está este tipo de lápiz para que usted pueda utilizar. Bien distintivo como se ven los colores. Está pues el spray. Hay stamp, que básicamente pegarle como que sellito a sus dibujos. So, están todas esas herramientas. Inicialmente, cuando usted compra el juego, usted lo que tiene es el lápiz y algunos colores, como que los colores básicos desbloqueados. Tiene, creo que amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. Creo que eso es lo que tiene al principio. Lo demás, usted tiene que comprarlo con las moneditas o con las estrellitas. Pues usted sabe que por jugar usted gana de esto, pero lo que gana es una miseria. Detrás de todo esto hay un modelo para que usted gaste más dinero si quiere los colores o las diferentes brochas de inmediato. Tendría que comprar las otras cosas poco a poco. Yo hasta el momento he comprado uno que otro colores con el dinero que me he ido ganando, pero estoy ahorrando para comprar la brocha de acuarela. Una vez ahí, pues puedo esperar por lo demás. Esa es mi recomendación. Ya saben, está disponible en iOS y en Android. $2.99 full version, versión gratis con anuncios. Ya te están pagando por eso. Bueno, gente, y pues con esto vamos a terminar. Ya aquí están sonando los fuegos artificiales. Ya son las 10:24. Yo creo que comenzaron hace rato. Desde hace rato los estoy sintiendo. Vamos a terminar esta edición para esta semana. Y será hasta la próxima, gente.